La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 17 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo con el pie derecho nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 27 grados Fahrenheit. Está frío afuera, así que hay que salir bien abrigaditos. Tenemos cielos despejados. Habrá algo de lluvia y precipitaciones de nieve según el pronóstico. Y la temperatura mínima estará en los 34 grados, aunque ahorita está bajo de la mínima, ¿no? Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 34, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de un 44% de que caiga precipitaciones o lluvia y precipitaciones de nieve. Tenemos un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas, una humedad de un 78% y una sensación térmica de 27 grados. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 32, con cielos parcialmente nublados. También hay probabilidad de precipitaciones el día de mañana, así que hay que salir abrigados nuevamente y con un impermeable, ¿no? Para el día miércoles esperan cielos soleados y despejados, temperaturas máximas de 50, mínimas de 38. Para el día jueves, cielos parcialmente nublados con probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 45 grados, mínimas de 38. Y el próximo viernes, para el fin de semana empezando, se esperan máximas de 46, mínimas de 34, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de un 65% de que caigan precipitaciones y lluvia. Lluvia y precipitaciones de nieve. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Así que toda esta semanita todavía nos queda fría y con poca lluvia y poca nieve. Y a partir del día sábado en adelante se ve muy bien el panorama. Ya se esperan temperaturas más altas, ya se esperan cielos despejados y soleados. Así que yo creo que ahora sí va a ser una de las semanitas frías que ya se van a ir y pues, nos va a cambiar el pronóstico. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo. Que no hay verdades absolutas ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta. No existe mal que por bien no venga. Las cosas más bellas son gratis. Sonreír nada te cuesta. Y el pasado ya olvidado, el tiempo relativo. Si quieres ven amor y pásalo conmigo. Y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir. Vale la pena vivir, vale la pena vivir, vale la pena vivir. Vale la pena vivir, vale la pena vivir. Bien, sin preocuparme del día de mañana, disfrutaré un atardecer mi

A veces nera, a veces...

meterle violento. Te puse reggaetón pa' que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura. Calma mi vida con calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma, que nada hace falta. Si estamos bailando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres buscabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas. Far, Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise. Music, rhythm, sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de ciencia y fuera de lo común, con cuál quieren que empiece. Bueno, vamos a empezar con la de ciencia, ya que pues mucha gente se preocupa por lo que va a suceder con las vacunas del COVID. Hay mucha gente que ya se ha vacunado, que ha tenido la suerte de poderse vacunar. Hay otras que no. Todavía estamos ahí esperando que llegue la lista de nuestro cumpleaños, ¿verdad? Para que digan, ok, ahora los jóvenes no tan jóvenes hay que irse a vacunar, ¿no? Pero bueno, esta información se trata sobre algunos efectos colaterales que son positivos de las vacunas contra el COVID-19 y que son inesperados. ¿Por qué? Porque pues no lo esperaban simplemente, sino que ya se están dando, ¿no? Entonces, las vacunas contra el COVID-19 protegen contra la infección o previenen los casos graves de la enfermedad, la pregunta. Y bueno, esta pregunta ha suscitado numerosos debates entre la comunidad científica en las últimas semanas. Por lo que se sabe hasta ahora, las vacunas que ya son aprobadas en varios países tienen una buena efectividad en la prevención de cuadros del COVID-19 con síntomas. Recuerda muy bien la palabra síntomas. Ya sabemos que los síntomas del COVID pues pueden ser realmente fuertes y desastrosos y mortales, ¿no? Entonces, lo que quieren con estas vacunas es que no se pongan ese tipo de síntomas en nuestros cuerpos. Entonces, lo que sería si te infectaras ya vacunado, pues sería un cuadro leve, ¿no? O bueno, eso es lo que se espera, que tengas una simple gripita y ya, ¿no? Y bueno, por lo que se sabe hasta ahora, las vacunas ya aprobadas en varios países tienen una buena efectividad en la prevención de cuadros de COVID-19 con síntomas. Y bueno, pero eso no quiere decir que sus beneficios se limiten a esto. La experiencia en el mundo real, en las campañas de inmunización más avanzadas en algunos países, indica que las dosis que se utilizan actualmente traen otros beneficios en la lucha contra la pandemia. Los datos de Israel, donde la vacunación está más avanzada, sugieren resultados mejores que los esperados, como una caída dramática en los casos, hospitalizaciones y muertes por COVID-19. También hay evidencia de que las vacunas ayudan a combatir los síntomas leves, que aunque tenues, igual mandaban a los pacientes al hospital. Para entender cómo los científicos llegaron a estas conclusiones, es necesario remontarse al 9 de abril del 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud publicó un documento que definiría las reglas del juego. En las directrices, la entidad estableció los requisitos mínimos para que se apruebe una vacuna contra el nuevo coronavirus, entre una serie de criterios técnicos y especificaciones. Una regla se destacó como la más importante. La vacuna contra la COVID-19 debía tener una tasa mínima de efectividad del 50% frente a una de estas tres circunstancias: la infección en sí, la enfermedad sintomática o las formas graves de la enfermedad. Y tales requisitos no son novedad. Existen vacunas que se usan contra otras enfermedades infecciosas que son excelentes para evitar que el virus invada el cuerpo de un individuo y comience a replicarse en su interior. Este es el caso, por ejemplo, de las dosis contra el sarampión y la fiebre amarilla. Quien los toma está bien protegido de los virus que causan estas enfermedades, y otros productos no son capaces de detener la infección en sí, pero evitan que evolucione y afecte demasiado al organismo, lo que requeriría hospitalización y atención médica generalizada. La vacuna contra la gripe encaja perfectamente en esta categoría. Quien recibe la inyección a principios de otoño corre un riesgo considerable de contraer el virus durante los próximos meses, pero si ocurre, los síntomas de la enfermedad serán mucho más leves y no requerirán estadías prolongados en salas y unidades de cuidados intensivos. Entonces, ahí está. Pues ya saben que la pandemia pues trajo algunos desafíos adicionales a la carrera científica, y pues la humanidad, nosotros necesitamos una solución rápida, y pues ahí fue lo que hicieron con estas vacunas, que pudieron acelerar el proceso, todas las farmacéuticas y centros de investigación, aunque siempre existe la duda, ¿no? Entonces, ¿sí son realmente buenas? Pues hay que tener fe, ¿no? Hay que tener fe. Sabemos que mucha gente no confía en las vacunas, pero pues hay que confiar en estos momentos. Hemos visto realmente mucha gente, muchos seres queridos que les ha ido muy mal con el COVID-19, y entonces hay que poner nuestro granito de arena, ¿no? Y bueno, en otra información fuera de lo común, captan un meteoro cruzando el Reino Unido a plena luz del día. Ahorita estaba viendo el video y sí se ve padre, se ve impresionante. Mi esposo y yo hace 2 semanas que íbamos hacia la cafetería, y ya era tarde noche, o sea, apenas acababa de oscurecer cuando vimos que, es más, todavía no estaba oscuro, vimos que caía una estrella, y sí fue impresionante, ¿no? Siempre ver cómo caen las estrellas, pero se veía más o menos como este meteoro que cayó a la luz del día. Por eso recuerdo que no era tan noche, porque sí se veía la estela blanca. Y bueno, un hombre que conducía con su familia en Jersey capturó en la cámara del tablero de su automóvil el momento en que el meteoro cruzó el cielo. Jan Driehurtz viajaba con su esposa Wendy y sus hijos gemelos cuando notaron una luz brillante que navegaba sobre las islas del canal a las 2:45 p.m. de este sábado. El meteoro coincidió con un estallido sónico que se escuchó en partes de Cornwall, Devon, Dorset y Somerset, que se dijo sacudió las casas. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Imagínate que ves ahí, ¡ay, qué bonita estrella se está cayendo! Y de repente ¡tas!, ¿no? Bueno, pues el ruido similar a una explosión se puede escuchar cuando los objetos viajan por el aire más rápido que la velocidad del sonido. Diehurst dijo que ver el meteoro fue surrealista y nos sorprendió a todos un poco. Y también agregó, sucedió tan rápido, así que al principio no estaba seguro de si era solo un extraño reflejo en el parabrisas o el sol nos estaba jugando una mala pasada. Fue solo cuando llegamos a la casa que me di cuenta de que las imágenes de la cámara del tablero lo habían captado, y lo comprobé, miré que en realidad no era un truco de la luz. En las redes sociales se compartieron varios informes de personas que vieron el meteoro y que escucharon el boom sónico. El físico de la Universidad de Oxford, Simon Prop, tuiteó una imagen satelital de la roca espacial que volaba sobre el Reino Unido, y se cree que el meteoro, que también fue confirmado como tal por el capitán del puerto de Jersey después de revisar las imágenes disponibles, fue responsable pues de este sonido. El estudio geológico británico tuiteó que no tienen evidencia de ningún evento sísmico, mientras que el Ministerio de Defensa dijo que el boom sónico no estaba vinculado a un avión de la RAF y la explicación más probable del ruido, por lo tanto, es el raro meteoro diurno captado afortunadamente en la cámara del tablero de Dryhurst. Así que pues gracias a este video pues pudieron quitarse esa incógnita, ¿no?, de que esa explosión no fue realmente una explosión provocada o un temblor o qué más dijeron. Bueno, cualquiera de las ideas que surjan, pues no fue este meteoro que estaba cruzando el cielo del Reino Unido a plena luz del día. ¿Cómo la ven? Increíble, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Vamos a ir rápido, ya que pues empezamos un poquito tarde aquí el programa. Por eso voy a tratar de dar pues toda la información. Pero me voy a ir una pequeñísima pausa y regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Te voy a hablar sobre algunos superalimentos, así que no te lo pierdas, porque tal vez los tienes ahí en tu casa y tú a veces dices, ay, ¿qué alimentos tengo que comer para sentirme bien? Ah, pues ahorita te los digo. Thank you. Music. Boom. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 33 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te decía que iba a hablarte, vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y vamos a hablar sobre unos super alimentos. Yo creo que ustedes ya han escuchado de estos super alimentos. O si realmente existen estos super alimentos, ¿no? Muchas veces nosotros nos dicen, este es un super alimento y creemos. Y pues uno lo ve manifestado en la energía del cuerpo, así que asumimos que sí, ¿no? Pero pues tal vez también nos dicen que no, ¿no? ¿A qué nos referimos con el concepto de superalimento? Hay una lista interminable de nutrientes de algunos alimentos que al ingerirlos, pues te proporcionan una larga vida y una salud de hierro, entre comillas, pues nos los escribe este artículo, ¿no? Y en el caso de la quinoa, las bayas de goji, el aceite de coco, la espirulina, las semillas de chía, la col, kale y otros, se podrían decir que pues son estos nuevos alimentos exóticos, ¿no? Y bueno, pues ¿a qué nos referimos con un superalimento? Hagamos una búsqueda en internet de las palabras superalimento y en pocos segundos vas a encontrar como 4 millones de coincidencias. La cifra que aumenta hasta 56.900.000 si introduces el término en inglés. Y esto nos sugiere pues el potencial interés que despiertan este tipo de productos en diferentes colectivos de la población. Encabezado el listado de resultados, pues encuentras la definición de Wikipedia del concepto de superalimento, que se describe como un término de mercadotecnia para referirse a ciertos alimentos que aparentemente proporcionan numerosos beneficios a la salud humana como resultado de una alta densidad nutricional. Estas y otras definiciones similares son las que los consumidores, personajes públicos y empresas utilizan para referirse a aquellos alimentos que tienen una gran cantidad o una cantidad significativamente mayor de nutrientes específicos, como cuáles, como las vitaminas y los minerales, como las proteínas o sustancias denominadas bioactivas, como las fibras o los polifenoles, cuyo efecto beneficioso sobre la salud pues está demostrado. Y bueno, ¿qué se sabe de ellos? En contraposición a la información divulgativa poco contrastada, si buscamos la definición de superalimento en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, veremos que el término no está definido en la normativa y tampoco lo reconocen entidades europeas reconocidas como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Además, algunas de las alegaciones de salud del etiquetado o publicidad de estos alimentos puede entrar en conflicto con las directrices establecidas en los reglamentos de la Unión Europea, sobre todo como es de suponer con los relativos a la información presente en el etiquetado de los alimentos. En México, para la gente que vive en México, pues me imagino que ya se han percatado de que muchos productos tienen un etiquetado y vienen con etiquetas, valga la redundancia, negras, en las que te dice que tiene alto contenido de grasas saturadas, alto contenido de azúcar, alto contenido ¿de qué más? De carbohidratos que antes no tenía, porque ahora hay más regularización. Sin embargo, yo pienso que la mejor manera de regular es que no permitan estos alimentos. Estas etiquetas las ponen para que ya quede pues como opción del consumidor de decir, ok, me quiero echar toda esta glucosa, toda esta azúcar, perdón, para que me aumente la glucosa, o me quiero echar toda esta grasa saturada para que me aumente el colesterol, o me voy a comer estas Sabritas que tienen una cantidad inmensa de sal, y entonces pues ya queda al gusto del consumidor, ahora sí, ¿no? Que literal. Entonces esperemos de que mejor ingieran los superalimentos, ¿no? Que realmente sí existen. Sobre todo hay una gran evidencia sobre el papel de las crucíferas en la salud, que es un superalimento como cuál, como la col rizada, como la berza, que tiene un mayor contenido de calcio, de folato, de riboflavina, de vitamina C, vitamina K, vitamina A, que otras crucíferas, mientras que su contenido en fitoquímicos es similar. Entonces hay que pues consumir pues esta col rizada y la berza, ¿no? Pues sí se llama así, no sé cómo le llamen en otras partes a la col rizada, que es el kale, ¿que no? ¿O es al revés? Bueno, el brócoli que le he estado agregando el día de ayer y hoy, a mi jugo verde le agregué brócoli y es impresionante cómo si se hace más pasta, o sea, del mineral que sale del jugo. Como una pasta, no sé si ustedes han hecho su jugo y es pura agua lo que saca, ¿no? Lo extrae del extractor, extrae toda el agua del vegetal, o sea, no te estás tomando el azúcar. Mucha gente a veces dice, ah, cuando utilizas el extractor de jugos, lo único que te tomas es el azúcar de... Si estás tomando obviamente un jugo de frutas, pues sí, te estás tomando toda la fructosa de esas frutas. Pero cuando haces un jugo verde, te estás... tomando nada más el agua de la fruta, de la verdura, perdón, de los vegetales, y esa agua es la que contiene el magnesio, el potasio, el hierro y todos los minerales necesarios, ¿no? Como el calcio, el folato, la riboflavina, la vitamina C, la vitamina K y la vitamina A. Y es obvio que entre más verde el vegetal, pues sí, contiene pues más cantidad de potasio y de magnesio. Y bueno, ahí está, sí existen esos superalimentos, está comprobado de que cuando tú los consumes, pues tu salud mejora. Si tú estás embarazada, pues es primordial que te alimentes bien. ¿Para qué? Para que le pases esos genes, esos buenos hábitos a tu bebé, ¿verdad? Entonces, siempre hay una motivación para que puedas cambiar tus hábitos alimenticios. Puede ser que estás pensando embarazarte, mujer, o puede ser que quieres bajar de peso, puede ser que quieres mejorar tu condición física o tu condición, pues no sé, si estás enfermo o enferma de algo, pues los jugos verdes siempre van a ser una buena opción para mejorar cualquier tipo de enfermedad, ¿ok? Pero, pues siempre consúltalo con tu médico, ¿no? Independientemente de lo que esté sucediendo, pregúntale, ¿puedo tomar mis jugos verdes de vegetales? Y ya te dice, ¿no? Porque también hay gente que obviamente pues es alérgica a ciertos vegetales, entonces hay que tratar de evitarlos, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Music. Ocho de la mañana con 44 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el capítulo 13. Nos habla sobre el mundo inocente. Y hoy vamos a hablar sobre el apartado número 7, la consecución del mundo real. En este apartado nos habla muy claro sobre el mundo real, ¿no? El mundo real, que no es el que nosotros estamos viendo. En él no hay edificios, no hay calles por donde todo el mundo está caminando, solo o separado. En él no hay tiendas donde la gente compra pues una infinidad de cosas innecesarias. En este mundo no está iluminado por luces artificiales, ni la noche desciende sobre él. No tiene días radiantes que luego se nublan. En el mundo real nadie sufre pérdidas de ninguna clase. En él todo resplandece y resplandece eternamente. Qué bonita frase, ¿verdad? Pero es la realidad. Cuando uno se desprende de todas esas preocupaciones o de todas las cosas materiales, puede sentir esta sensación de gozo o de tranquilidad o de desasosiego, ¿no? ¿Por qué? Porque se está dando cuenta de que el liberarse de las cosas materiales, banales, pues te quita totalmente un peso de encima, ¿no? Te quita miles de preocupaciones. Nosotros, si tenemos algo, si compramos algo, estamos al pendiente de ese algo. Más si eso te costó pues bastante lana, ¿no? Empiezas a cuidarlo demasiado y si pasa algo, si le pasa algo a ese producto o a esa cosa que te compraste, pues te pones mal y ya sientes que tienes una pérdida, ¿no? ¿Por qué? Porque le invertiste bastante y pues ya sea que se te estropeó, te lo estropearon, lo que haya sucedido, pues ya sientes que perdiste algo ahí. Y ahí viene el enojo, la decepción, etcétera, etcétera. Vienen muchas emociones. ¿Por qué? Porque estamos totalmente inmersos en las cosas temporales. Todo lo que está en tu entorno, todo lo que tú estás observando, todo lo que tú estás tocando es temporal. No va a permanecer para toda la vida, ni nuestro cuerpo. Así que si tú te estás tocando tu rostro, es temporal. Si te estás viendo en un espejo, eres temporal. Este cuerpo, este nombre, tu profesión, tu entorno, tu familia, todos somos temporales. Y en el mundo real se nos recuerda que pues somos eternos. Y vas a decir, ay, es una contradicción, como que eres temporal y eres eterno. Eres eterno cuando estás viendo a través del mundo real, a través del espíritu, a través de tu ser. Si tú te enojas, te puedes decir pues muchas cosas para enojarte más, ¿verdad? O puede venir alguien y decirte cosas que te sacan pues de tu enojo y de repente ya estás tranquilo, estás tranquila. y dices tú, ah, ya se me fue el coraje, fue temporal. O ya se me quitó este coraje y ahora estoy más enojada y pues es temporal, se te quitó un nivel y aumentó, ¿no? Y todo esto lo hacemos, ¿por qué? Porque estamos percibiendo el mundo incorrectamente. Es obvio que si percibimos todo distorsionado, pues vamos a vivir nuestra vida con esa pues percepción distorsionada. Hay gente que está pasando por muchos traumas, sobre todo en este momento de la pandemia, pues se han dado a conocer, ¿no? Que mucha gente que tal vez estaba en una depresión no se había dado cuenta hasta ahora de la pandemia y se le agravó. Se les agrava la depresión, la ansiedad, la angustia, el miedo, que siempre estuvo ahí. Ahora la pregunta es, ¿va a permanecer esa depresión, esa ansiedad durante todavía este proceso que estamos viviendo, de estos cambios, de la pandemia, pues? Pues la respuesta siempre va a ser en uno, ¿no? Yo sé que hay terapistas, yo sé que hay médicos, yo sé que está la ciencia que te ayudan a sobrellevar esta enfermedad, porque sí le llaman enfermedad, es un trastorno pues mental, ¿no? Y yo sé que sí ayuda. Sin embargo, como decía el Sadhguru en uno de sus videos, ¿no? De ingeniería interior. Dice, tú cuando te compras un auto y lo compras en un dealer y se te descompone, ¿a dónde vas a llevar el auto? ¿A que te lo arreglen? ¿Al dealer que lo fabricó o a un mecánico? Y dices tú, no, pues al dealer, ¿no? Y entonces así mismo es el cuerpo. Cuando tú te enfermas, dice, ¿a dónde vas a ir a arreglar tu carro, tu cuerpo? ¿Con un mecánico o con el fabricante? ¿Por qué? Porque nosotros inconscientemente o conscientemente fabricamos pues las cosas que nos suceden. Es obvio que si tú le das otra interpretación, lo vas a vivir de esa interpretación. Yo sé que a todos nos va a costar y nos cuesta, ¿no? Decir, ah, entonces estoy enfermo por mi culpa. Primero hay que quitarnos la culpa y reconocer que si nos hemos enfermado o tenemos ciertos síntomas o miedos, es porque nosotros traemos pensamientos en nuestra mente que son irreales. Entonces, si los vemos así, pues podemos decir, ah, ok, pues nada más me estoy creyendo un cuento ficticio que no es real. Ahora, ¿me puedo contar el cuento real? Sí puedo. Y puedo darme cuenta que me puedo salir de esa historia que yo mismo me fabriqué, que yo misma pues creé y que reforcé. Es obvio que si una persona ha estado medicada por mucho tiempo, pues le va a costar liberarse del medicamento, ¿no? Pero si hay una persona que nunca se ha medicado y que despierta su conciencia y dice, ah, he comprendido por qué me siento así, por lo que me estoy diciendo, por lo que tengo en mi mente, y despierta y se le acaba el miedo, se le acaba la angustia, se acaban esos pensamientos egotistas. Recuerden que el ego siempre va a buscar matar, ¿no? Matar tu tranquilidad, matar tu paz, matar el amor. ¿Pero lo puede hacer realmente? La respuesta es no, no lo puede hacer, porque es una ilusión el ego. Es una ilusión que te diga no existe la paz, no existe la felicidad, o en este momento no existe tu felicidad, no existe tu paz. Es una ilusión, es una mentira, y como tal se desvanece. Entonces no es necesario seguir creyendo en el ego. Es innecesario tenerlo presente en nuestra vida. Y tenemos que recordar que si nosotros negamos el mundo que vemos, nos impide ver otro tipo de visión. Y no se pueden ver ambos mundos, no puedes ver un mundo real y un mundo irreal al mismo tiempo. O sea, no pueden coexistir el ego y el amor, o es uno o es el otro. Si hay pequeños destellos de ego, de angustia, de envidia, de coraje, de ira en tu vida, entonces estás en el mundo irreal. O sea, vamos a poner las cosas claras. No es de que de repente me entra el ego. No es que de repente me enojo. No es que, o sea, la mayoría del tiempo estoy despierto, ¿no? No. No podemos ver ambos mundos, recuérdenlo. Cada uno de ellos representa una manera de ver diferente. Y depende de lo que tienes en gran estima, pues a lo que tú le vas a creer. Y los dos no pueden ser verdad. Obviamente, nadie quiere sentirse mal. Y nadie quiere escuchar el ego. Y a veces es casi imposible callar al ego. Por eso de repente hay mucha gente que va a los médicos, y como los médicos pues no saben la respuesta, pues te dan químicos, te dan medicina para que te relajes. ¿Para qué? Para que ya no pienses en ese mundo irreal. Para que ya no pienses en ese trastorno que tienes, ¿no? Porque eso es lo que es, lo que te dice un médico. Tienes un trastorno de esto u otro. Pero en el mundo real no existe trastorno alguno. En el mundo real puedes ser consciente, puedes decir, ok, ahorita me la llevé dormida. ¿Por qué? Porque vagué en el odio, porque vagué en la ira, porque vagué o porque le di cuerda, ¿no?, a mis pensamientos de tristeza, de amargura, a mis pensamientos en el que yo me veo triunfando en el futuro y todavía no llega y me desespero. O sea, puedes estar presente de dónde está tu mente ahorita. Puedes reconocer dónde están tus pensamientos ahorita. Si puedes reconocer dónde están y si dices estoy aquí, entonces estás en lo correcto. Te has quitado el velo de la cara. Pero si reconoces, ah, sí estoy aquí. Ah, pero ahorita tengo que hacer esto, entonces no estoy aquí presente. Muchas veces nosotros nos equivocamos pensando que teniendo un poquito de coraje o de separación podemos estar en la vida pues tranquilos, de decir, ok, yo amo, me amo, amo a los demás, pero tengo cuidado de ciertas personas, tengo cuidado de mi pasado, de mi historia, ¿no?, de mis conocidos. Entonces siempre vas a tener ese pensamiento de miedo. Y hay que liberarnos. ¿Por qué? Porque ya sabemos, el único momento que tenemos es este presente. No queremos ir por la vida enloquecidos. Queremos ir por la vida despiertos, vislumbrando la luz que se nos muestra en cada instante. Queremos que se haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que te está mostrando. Cuando tú quieres cambiar esa voluntad, es cuando entonces te empiezas a quejar. Y empiezas a decir, yo no quiero vivir esto, yo no quiero tener esto, o yo quisiera tener esto. Es cuando te pones otra vez el velo y empiezas a ver todo distorsionado. La paz de Dios supera tu razonar solo en el pasado. Sin embargo, está aquí, y puedes entenderla ahora mismo. Dios ama a su Hijo eternamente y su Hijo le corresponde eternamente. El mundo real es el camino que te lleva a recordar la única cosa que es completamente verdadera y completamente tuya. Todo lo demás te lo has prestado a ti mismo en el tiempo y, por ende, desaparecerá. Tal vez ahorita estás soñando con la paz, con alcanzar ese momento de júbilo en el que dices, ¡ah, ya me liberé de todo! Y tal vez estás soñando porque pues no lo estás viviendo, ¿no? Primero soñarás con la paz y luego despertarás a ella. Entonces es el primer paso o el primer intercambio que tú has hecho, ¿no? Que deseas cambiar tus pesadillas por sueños felices de amor. Imagínate que en la noche tuviste muy mala noche, tuviste muchas pesadillas y deseabas que tu mente te mostrara las cosas más maravillosas para que siguieras durmiendo con sueños felices. Pues es lo mismo que hacemos durante el día, ¿no? Y no nos damos cuenta que estamos viendo puras pesadillas sin darnos cuenta de que nosotros lo estamos creando. Sin darnos cuenta que podemos cambiar esas pesadillas por sueños felices. O vivencias felices, ¿verdad? Porque ya estás despierto. El ego siempre va a querer poseer cosas para salvarte. O para salvarse él, ¿no? Porque poseer es su ley. Por eso es de que cuando tú te enojas, cuando hay envidia en tu vida, ¿es por qué? Porque está el ego muy presente en tu vida. Quiere poseer y decir, mi pareja es mi pareja, mío y nada de nadie más. Mis hijos son mis hijos y de nadie más. A mi familia nadie se le acerca, ¿no? Quieres poseer todo. Mi carro es mi carro. Mi dinero es mi dinero. Mis pensamientos son mis pensamientos. Es una forma de mantenerse pues activo el ego. Pero si reconoces que pues no poseemos nada de lo que es temporal, nos podemos liberar de esa temporalidad. Para no decir, me puedo liberar del odio, me puedo liberar de las cosas materiales, me puedo liberar de lo que me he creído que soy, me puedo liberar de todo lo que he fabricado y que me doy cuenta que no es cierto, me puedo liberar de todas esas metas incumplidas y que me están causando, no sé qué te están causando, me puedo liberar de eso porque sé que no es real. Sí, sí te puedes liberar. No necesitas poseer todo lo que el ego te dice que necesitas poseer. El ego te va a exigir que deposites en su altar, en su mesita, todas esas cosas que te ordena obtener. ¿Y qué pasa? Que nunca deja que halles el gozo en alguna de ellas. ¿Por qué? Porque si tienes no sé cuántos millones, no te va a dejar el ego que los goces. ¿Por qué? Porque tal vez vas a pensar, quiero más. O ahora, ¿en qué los voy a invertir? O ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? No quiero perder más. O mira, ya se me fue un millón. O sea, no permite que goces. ¿Por qué? Porque es irreal, es temporal. Si tienes una pareja, ¿qué piensas? Cuando ves a través del ego, cuando vives a través del ego, híjole, ¿y si me deja? O sea, no te deja gozar realmente de la vida. Hay que ser libres en esta vida para poder gozar del cielo en la tierra. No te preguntes a ti mismo, por lo tanto, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Por qué? Porque no lo sabes. Lo que te aconsejes a ti te hará daño, porque lo que crees que tú necesitas, pues realmente no lo necesitas. estás viendo tu mundo contra la luz y no en la luz. Y te vas a cuestionar muchas cosas. ¿Por qué? Porque no estás viendo con claridad. Entonces hay que encender ese foco, ¿no? Y despertar. Siempre que te sientas tentado de emprender un viaje inútil que no haría sino alejarte de la luz, recuerda que realmente quieres decir lo siguiente: el Espíritu Santo me conduce hasta Cristo. Pues ¿a qué otro sitio querría ir? ¿Qué otra necesidad tengo salvo la de despertar en Él? Luego sigue lleno de júbilo, confiando en el que te conducirá a salvo a través de todos los peligros que este mundo pueda presentar ante ti para alterar tu paz mental. Entonces, no te postres en el altar del ego, mantente despierto, reconoce que tienes toda la fortaleza necesaria para mantenerte en la luz, para mantenerte en la dicha, para mantenerte en el amor. Ningún pensamiento que te diga no es cierto, pues es real. Y partiendo de ahí, puedes liberarte de esos pensamientos. Y con eso vamos a finalizar el apartado, la consecución del mundo real. Y vamos a pasarnos rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección número 98 y nos dice: aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Hoy es un día de una consagración especial. Hoy vamos a adoptar una postura firme a favor de un solo bando. Nos vamos a poner de parte de la verdad y abandonar las ilusiones. No vacilaremos entre una cosa y otra, sino que adoptaremos una firme postura en favor de Dios. Hoy nos vamos a consagrar a la verdad y a la salvación tal como Dios la planeó. No vamos a alegar que es otra cosa ni a buscarla donde no está. La aceptaremos gustosamente tal como es y desempeñaremos el papel que Dios nos asignó. ¡Qué dicha tener certeza! Hoy dejamos de lado todas nuestras dudas y nos afianzamos en nuestra postura, seguros de nuestro propósito y agradecidos de que la duda haya desaparecido y que la certeza haya llegado. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema. Hoy nada más recuerda que estás libre de culpa. Hoy no es momento para que tengas miedo, porque estás a salvo, porque estás seguro, estás segura y puedes descansar en esta serena certeza. Puedes liberarte de todo miedo, de toda ilusión que ha estado presente en estos momentos y que se desvanecen por completo. Hoy vas a aceptar el papel que te corresponde en el plan de Dios para la salvación. Aplícalo cada 5 minutos en cada hora, los primeros 5 minutos de cada hora. Y pues con esto vas a poder aceptar tus palabras, se te van a devolver radiante, con fe, con confianza, con toda esa iluminación que te pertenece, con esperanza, con felicidad, para que puedas recibir todos estos regalos, para que se los puedas dar a todo el mundo, para que lo puedas compartir y lo puedas extender. Recuerda que cualquier pregunta que tengas, pues hazla con plena conciencia de que el Espíritu te va a contestar y te va a responder con toda su fe, con toda su dicha, con toda su certeza, que lo que te dice es verdad. Con esto vamos a finalizar el tema, los voy a dejar con la reflexión y ya regresamos.

9:13, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes inicio de semanita. Y entramos a primavera, ¿no? Creo que sí. No, pues en abril. Ya me estoy ahí confundiendo, ¿no? A ver, déjenme les confirmo, no me quiero quedar ahí con la duda. Pues sí, ya lo empezamos, ya empezamos la primavera el hace dos días. antes era el 21 de marzo, ¿no? Bueno, el 21 de marzo celebra el día de Benito Juárez en México, entonces sí, bueno, el 20. El día sábado empezó la primavera, entonces por eso es que el clima cambió acá, pues se vino un poco de nieve. Y es como que nieve. Un día antes estuvo delicioso el día, muy bonito, muy agradable. Y al siguiente día pues se vino el frío. Pero bueno, sí se siente el sol, a pesar de que el pronóstico pues no nos decía que iba a estar bonito. Se puede sentir pues tranquilo con el sol y pues el cielo despejado. Pero bueno, ahora sí me voy a despedir de todos ustedes. Los espero el día de mañana en punto de las 7 de la mañana, 9 de la mañana. Recuerden que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, así que no se lo pierdan. Y también les quiero recordar que las grabaciones están disponibles en la página del streaming. Espero ya en esta semana que las puedan subir a la página. Van a venir varios cambios, muchos cambios para la radio. Entonces, por eso ahí va. Va medio lento, pero porque son varias cosas que se tienen que hacer. Y bueno, me despido ahora sí, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.